Y vamos a hablar un tema muy importante que tiene que ver con el gobierno de la ciudad. Sabemos que el gobierno de la ciudad está haciendo muchísimo, está restaurando, está acondicionando los lugares históricos, desde el patrimonio, todo lo que tiene que ver con la ciudad. Lo sabemos con el Parque Centenario, que está realmente muy, muy lindo, pero vamos a hablar de una información, porque el gobierno porteño multa a Martín Redrado por afiches ilegales. Para hablar de este tema, estamos en comunicación con Patricio Di Stefano, es subsecretario de Uso del Espacio Público del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Romina Aldana, el programa de Mira Quien Habla, de Carlos Mira, te saluda. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Romina? Bien, muy bien. Bueno, contanos qué pasó con respecto a los afiches que ha publicado Martín Redrado. Sí, bueno, mira, el gobierno de la ciudad está llevando adelante en la zona del microcentro, especialmente hace un tiempo, un plan de restauración de todo lo que tiene que ver con lo histórico. Y esta semana aparecieron, en una medida, yo diría, muy por encima de lo normal, que quizás, ¿no? Uno o dos carteles. El gobierno trata de ser tolerante cuando aparecen en algún obrador del gobierno, o en alguna otra pared nuestra también. Pero bueno, estos eran decenas de cientos de afiches pegados en las luminarias históricas que acababan de ser restauradas. Claro. Hacía 3 semanas nada más habían terminado de ser restauradas, con afiches con contenido político. En este caso sí eran de Redrado, que es lo que vos me estabas preguntando. En este caso, claro, sí. O hay de otros también políticos o de otros candidatos. Así, en esta magnitud y en esta y en las farolas históricas nosotros no habíamos visto. Yo por lo menos desde que estoy hace 1 año y medio en este cargo, se tomó la decisión entonces de cara a las elecciones y viendo que esto va a ser una constante, y en la Ciudad de Buenos Aires lo es, por casos de elecciones pasadas, de multar de manera sin excepciones a todos los casos que ocurran parecidos a este de acá en adelante, porque tenemos que garantizar que las obras que pagan los contribuyentes de la ciudad sean mantenidas, especialmente que no sean arruinadas o destruidas o vandalizadas, en ningún caso. Pero claro, porque de hecho, obviamente, en el caso de políticos que piden a la gente que los vote en el mismo acto que destruyen la propiedad de la misma gente, ¿no? Claro, contradictorio, ¿no? Porque, como bien decís, todos los contribuyentes no aportan con sus impuestos todos los meses para que la ciudad esté linda, ¿no? Y que se pueda restaurar, y de repente encontrarnos con estas imágenes causan, ¿no? Un poquito. Bueno, acá en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, a veces está esto un poco mal instalado, que es que lo que es público no es de nadie, claro. Pero lo que es público es de todos los contribuyentes que lo pagan. Entonces, a veces pedirle a una persona que le ponga un voto de confianza destruyendo la propiedad de esa misma persona, porque tenemos que verlo así, como que es nuestro, porque nosotros todos los que pagan impuestos lo pagan, ¿no? Claro. Las restauraciones y las cosas. Ahora, por otro lado, derecho a hacerse, bueno, hacer la publicidad, lo pueden tener, pero ¿cuáles serían los lugares que se pueden en este momento, no? Bueno, en la Ciudad de Buenos Aires hay una ley de publicidad que estipula los lugares donde están los lugares permitidos, los carteles, que tienen que tener permiso público, sí. El mobiliario urbano, esos son los lugares donde se pueden fijar carteles en la ciudad. Claro. Y con respecto a la multa, ¿cómo se va a llevar a cabo? La multa, el Ministerio de Espacio Público pone una multa y luego esto va a la unidad de faltas, que son los antiguos jueces de faltas, ahora son controladores de faltas, que son los que definen cuál es el monto de la multa, dependiendo si es la primera vez, dependiendo del grado de gravedad del tema. Y es importante, quiero dejar claro que esto va a ser sin excepciones. Esto es sin excepciones a ningún partido, inclusive el PRO. Claro. ¿Y la persona afectada obviamente tiene derecho a un descargo en este caso? Por supuesto, es un circuito administrativo donde el controlador de falta pone una multa, claro. Después cita a la persona, igual que una multa de tránsito. Ajá. La por persona eso puede ir a hacer descargo y explicitar. En algunos casos suele suceder que la persona que está en el afiche no es, en algunos pocos casos, la que lo pone. Alguna agrupación política pone un cartel de su referente político. En este caso, a nosotros nos pareció que no, porque decía, bueno, está el Martín Redrado, el Facebook, el Twitter y toda la información. Por lo tanto, se tomó la decisión de hacer esto, sobre todo por el costo que tiene, repito, para los contribuyentes, el daño que esto genera. Una vez que se sacan esas pegatinas, no quedan iguales. Las luces históricas restauradas quedan con un engrudo que es muy difícil de sacar. Claro, y esto que ustedes están observando y controlando, ¿es en esta zona que vos me decís, plan microcentro, o también se va a llevar a otros barrios de la capital federal? No, en toda la ciudad. Usualmente la mayor concentración de pegatinas ilegales se da en todo lo que es el área del microcentro, porque es donde más gente más circulación gente hay. Claro. Claro, entonces es el lugar donde se termina concentrando esto, pero esto aplica para toda la ciudad. Perfecto. Bueno, ha sido muy claro, Patricio, muchísimas gracias por atendernos aquí en Radio El Mundo. Un saludo grande. Patricio Di Stefano, subsecretario de Uso del Espacio Público del Gobierno de la Ciudad.